Sí, son unas aventuras muy particulares las que vivo ahí, con un montón de gente del establishment y del Star System y de todos lados. Esta es la mejor serie del mundo. Un marxista en el imperio del Mr. Trump. Pero luego de una competencia que dejó mal parado a nuestro héroe y más o menos ubicado el profesor Strazonovich, por fin pasaremos a los puntajes que el jurado del reality colocará a las dos parejas en pugna. ¿Quién resultará vencedor? Lo sabremos hoy mismo en un capítulo clave de la serie que casi queda nominada con Fantino en los premios Emmy, solo que sin repregunta. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, mi niño! ¡Qué nervio! Estamos totalmente jugados en esta competencia, mi armenio. ¡Silencio! Va a hablar el locutorcico extranjerico, a escucharlo. Muy bien, todos tranquilos. Hemos visto el despliegue de las dos parejas participantes, Strazonovich y Selena por un lado, y Josema y el armenio del humor por el otro. Profesor, tengo una clara certeza de que vamos a salir ganando en esta contienda. Por las dudas, no diga nada, sigue sus frases polémicas, no nos quitan la chance de vencer. A la pareja de Selena Strazonovich con su baile de reclutamiento ideológico le damos 8 punticos. ¡Vamos todavía, profesor! Le dije que estaba preparada para todo. ¡Ah! Somos re nosotros. Hashtag victoria eterna. Ya está, armenico. Nos arrojarán a los tiburoncicos. Seremos comidos por bestias marinas terribles e iracundas. Ha sido bueno conocerte, mi niño. Pero nuestro tiempo en esta tierra maldita, por Dios, ya se ha acabado. En lo que respecta a la pareja de Josema y el así llamado armenio del humor, el puntaje es de 8 punticos. ¿Cómo 8? Esto no tiene sentido. Nosotros dimos una performance mucho mejor que este gusano que viaja por el tiempo. El jurado me informa que se conmovió con los nervios del armenio, ya que siempre rinde televisivamente ver a un fracasado quebrarse en vivo. Ay, no entiendo. ¿Qué hacemos ahora? Estamos como empatadicos. La única forma de resolverlo es derribándolos a otro reality. ¿Cómo cuesta hablar al locutor? En donde deberán limar sus asperezas los principales miembros de cada pareja. ¡Pero qué reality es ese, mi locutorcico extranjerico! El que hace que este guión pueda continuar mucho tiempo. El nuevo reality del flamante candidato al Emmy, Alejandro Fantino. Hablamos de Escuela de Contrincantes. Lo escuché. Ese programa en donde enemigos jurados van para tratar de llevarse mucho mejor. ¡Correcto! Y este noble jurado considera que los candidatos serán Selena y Josema. Increíble vuelta de los acontecimientos, mi niño. Salgo de un programa para entrar en otro. ¿Cómo es esto? ¿Habremos perdido el control de nuestra serie? Ahí está, justo la música, me encanta. Vamos al locutor final, vamos. Ponemos a Fantino luego de haberlo nombrado al comienzo. Esto es realmente un capítulo para el recuerdo. Todo en la mejor serie de tu miserable vida controlada por el mercado extranjero. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nocedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.